Miércoles 29 de enero de 2010. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estamos transmitiendo desde la casa Brad Will en Tamaulipas 123 y 5 de mayo. Y bueno, le recordamos el teléfono aquí en cabina, es 215-9005. Y aquí en cabina pues me acompaña Enrique Briceño. Fido, muy buenas noches. Buenas noches a todos en esta noche de miércoles 29 de noviembre. Esperemos que les guste. ¡Diciembre! Eso es todo. Es nostálgico por el año. Sí, pues, sí, claro, ya. Último roxito del año. Último roxito del año con un gran especial tenemos en esta noche, en la última hora. Tenemos a la gran banda de Hermosillo, Albania. Gran banda. Y le paso el micrófono a mi compañera Pepe. Buenas noches, aquí estamos en este programa muy, muy especial de roxito. Ojalá y lo disfruten mucho, estamos tratando de disfrutarlo mucho, que bueno, pues va a ser chill, entonces ojalá y se queden y pues vamos a ponerles hoy algo así como que lo que fue nuestro favorito durante el año del 2010, ¿no? Que ya se acaba, pues ya saben, lo clásico, que siempre hay que ver, hay que hacer una revisión del año para ver qué viene el que viene. Y también nos acompaña el Main. ¿Qué pasó? Buenas noches a todos. Pues sí, el último roxito del año. Se fue de volada, ¿no? Las que fueron 10 transmisiones. Y esta es la décima. Esta es la décima transmisión y hay que cerrar bien el año, ¿no? O sea que va a estar chilo este programa. A las 11 vamos a tener Albania, de 11 a 12, y pues esta hora nomás vamos a hacerlo rapidito con este rolas y pues vamos a ir empezando una vez. Así es, bueno, y recordarles nuestra página, nuestro blog en internet es www.roxito.blogspot.com, es R-O-X-Y-T-O. También en Twitter, el Roxito. Y en Facebook tenemos un grupo también, la barra buscadora pone nada más Roxito, igual R-O-X-Y-T-O. Los invitamos, bueno, a que también en los próximos días vamos a tener los discos en nuestra página, ¿no? De lo mejor, nuestra selección de lo mejor del año. Y vamos a arrancar rápidamente con mis selecciones de lo que yo creo que fue lo mejor del año. Vamos a empezar con Fang Island. Es una banda sanangelina, si no me equivoco. Su disco homónimo pues salió este año, muy bueno también. El tema que vamos a escuchar es Daisy. Seguimos con Hot Panda, una banda canadiense cuyo disco es How Come I Dead, también de este año, y el tema es 1995. Y cerramos el bloque de tres con Kisses, también una banda de Los Ángeles, cuyo disco me gustó mucho, es The Heart of the Nightlife, un disco electrónico muy recomendable, y el tema se llama Bermuda. Así que vámonos, y están en Roxito, lo mejor de 2010, regresamos 215-9005. Están en Roxito, especial de lo mejor del año 2010. Y acabamos de escuchar tres canciones de mi lista de lo mejor del año. Fun Island de Los Ángeles con Daisy. Hot Panda de Canadá con el tema 1995. Y cerramos con Kisses también de Los Ángeles. Y la canción Bermuda, este último disco, uno de mis favoritos, imbajables, muy recomendable, está en Roxito. Y bien, vamos con el siguiente bloque de rolas. Recordándoles que están escuchando a Radio Bemba, nos pueden seguir en internet a través de www.radiobemba.org. Los teléfonos en cabina son el 215-9005. Ahora vamos a irnos con otras canciones de lo que fue para nosotros lo mejor del año. Cabe pues mencionar que muchas de las canciones que vamos a poner hoy ya las habíamos puesto en otras emisiones del programa, porque pues obviamente eran las que nos gustaban y metimos, pero pues ahorita así como lo concentrado de lo mejor o que más nos gusta, ¿no? Al menos. Saludos a todos los que nos están escuchando. Prepárense, sí, a Adria. Un abrazo grande a Adria, que se acaba de ir a Barcelona. Le deseamos toda la mejor suerte. Espero que nos esté escuchando allá. A lo mejor y sí. A Katy también, que está lejos. Que ya se reportó por Twitter. Qué linda. Hasta un abrazo allá también para allá. Y a todos los amigos que sabemos que nos escuchan, pero. Y también gracias a los que se están poniendo muy duros las pilas para que ahorita al rato salga un super show de Albania, ¿no? Pero por lo pronto vamos a seguir con lo mejor del año. Les traigo cuatro canciones. La primera va a ser de algo que salió a principios del 2010, que fue Casio Kids. Esa canción se llama... son noruegos y la canción se llama Finvichten, algo así. Luego vamos a escuchar algo que en lo que coincidíamos el Fío y yo, que es Arcade Fire, ¿no? De que pues sea lo que sea, super banda, super disco, los Quebecois, dice el Pero también pues, y que se aventaron un super show ahora por ahí por el verano a través de YouTube, que lo dirigió Terry Gilliam, ¿no? O sea, trajeron muchas cosas buenas, ¿no? Para ese año. Minx, que fue lo último que salió en los últimos meses del 2010, que traen así un revival del goth pop por ahí bien, bien chilo. Y por último, es el adelanto del nuevo disco de Streets con la rola que más me gustó, que se llama 4 O'Clock, de lo que vas ahorita. Espero lo disfruten, están en Roxito. Vámonos. We'll be right back. frenzy unraveling in gravel. Friends and enemies holler from the rabble. Dab the body, grab a collar. As clumsy as it may be, I'll gouge out and get in any dig. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. I hear giggles and whispers as smirks fall serious, I spy them in their eyes. 2 minutes till two, 2 hours flew by since inciting this duel with you. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. I don't like pain, I won't try and say I'm not frightened today. You're a fighter with height, I will be beaten. I will be eating some teeth this evening. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. You won't know by name. Everyone knows you're imposing wide frame and folklore. But if you can believe it, this beef means nothing to me but to only provoke war. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. Trees swaying in the sky, the sun is surprisingly bright for a day to be terrified white. Control those nerves, hold on, observe. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. A frenzy unraveling in gravel. Friends and enemies holler from the rabble. Jab the body, grab a collar. As clumsy as it may be, I'll gouge out and get in any dig. Unlike the movies, twisting wrists, fists kissing, flailing throes. The bumps and the bruises, the thumping and booting, and the blackness after the break of my nose. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. So why fight? Why take a baking? Why when everyone will call me a fool? 'Cause they'll see in the moment me fight my fight, despite being violently schooled. People choose their battles and not needless bleeding. Even the brave want the easiest rattle, 'cause in their minds I'm making them feel like I would fight them. So in real life I'm not required to again. This fight is not about you and me, it's for all the people I might fight that see. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. At 4 o'clock today, I'm gonna punch you in your face. Sí, pues estamos de vuelta aquí en Roxito. Recuerdan que los teléfonos en cabina son el 215-50-05. Perdón, 215-90-05. Era mi tontería. No. Y pues ahorita hace rato estábamos escuchando a Casio Kids con Finn Bichten, después a Arcade Fire con Ready to Start, después Minx con Funeral Song y por último a The Streets con 4 O'Clock. Recuerden, estamos en el Roxito de fin de año, al rato vamos a estar aquí en vivo con Albani. Y pues un saludo muy grande también a Marco Tulio, que está un poco enfermo y que sin su Roxito, nada es... ¡Roxito! Sí, nada, ninguno nos sale, pero pues bueno, saludos al Tulio, ojalá y se mejoren, tenía mucha fiebre. Y pues aparte, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ah, pero antes un servicio social. Sí. Señor Carlos Aparicio, se puede comunicar aquí a la radio, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a continuar con una buena banda inglesa llamada Fools, con su título Total Life Forever de su álbum homónimo. Luego seguiremos con Beach Houses con su canción Norway de su álbum Teen Dream. A principios del año salió esta banda con su tercer disco. Y continuaremos con The National, con su canción Anyone's Ghost, de su gran disco High Violet. Y terminaremos este bloque de cuatro con Owen Pallett, llamado Final Fantasy también, con su título Midnight Directives, de su álbum Harlan, de enero de este año. Y vámonos, Carlos. Vamos. Love my daughter and wife, for a man can be bought. estuvimos escuchando en la primera canción de este bloque a Foals con su canción Total Life Forever. Luego tuvimos a Beach Houses con su canción Norway. Luego a The National con Anyone's Ghost. Y al finalizamos, acabamos de terminar de escuchar a Owen Palette con su canción Midnight Directives. Y vamos a escuchar a Mocho City Soundtrack, S.K.R.I., algo nuevo de Face to Face y Daughters para terminar este vlog. ¡Uno! Call it residual blues. I fell asleep watching Veronica Mars again. Thank you. Bien, regresamos a Roxito, especial de lo mejor de 2010. ¿Y qué escuchamos, May? Escuchamos Motion City Soundtracks, ese Carey, que es el baterista cuando anda de tour, los Bon Iver, y algo del nuevo material de Face to Face, que sale en enero del siguiente año. Y por mientras se preparan estos muchachos de Albania, vamos a seguir con otras dos rolitas más por mientras. Así es, les recordamos que estamos transmitiendo desde Tamaulipas 123 y 5 de mayo. El teléfono en cabina es 215-9005. Resistance now. Pierre Jules Fabian at the metro station, decided there was no going back. He was determined, assassinated a German, the first French resistance attack. Joseph Epstein and his gang of 15, our man, they really knew where it was at. Policemen can't be trusted, called them maladjusted, but they would just take him from us back. You had to be a strong body and mind, ready to leave your friends behind. Everybody was in the French resistance now. The Nazi occupation was an awkward situation, still in 1942. Jean Brelier wrote La Silence de la Mer that told you exactly what to do. Jean Moulin said, hey guys, come on, and united all the resistance groups. And in 1943, civilians McKee fought alongside Allied troops. You had to be of sound body and mind, ready to leave your friends behind. Everybody was in the French resistance now. Regresamos a Roxito Navideño, que ya está con nosotros y ya se prepara, está prácticamente a punto de empezar Albania. Roxito, fin de año, Albania. recordamos que están escuchando Roxito, especial de fin de año, y están escuchando a la banda Albania, de aquí de Hermosillo. Y gracias por estar con nosotros. Están en Radio Verde. We'll be right back. Pues buenas noches, les recordamos que estamos aquí en Roxito, en el aniversario, bueno, ¿cuál aniversario? El programa especial de fin de año, está en www.radioema.org o por el 95.5 de su FM, transmitiendo desde la casa Bradwell. Estamos oyendo Albania y espero que lo estén disfrutando aquí, está muy bien y pues vamos a seguir escuchando un poco más de esta banda, quédense escuchándonos y nos vemos al rato. Bien, acaban de escuchar a la banda Albania, originarios de aquí de Hermosillo. Están escuchando Roxito Sessions en su primera temporada, final de temporada. Y los invitamos a que, bueno, estén pendientes de la próxima transmisión, el próximo miércoles de 10 a 12 de la noche. Roxito, bueno, y a nombre de todos mis compañeros, Enrique Briceño, Carlos Briceño, María José, Marco Tulio, que está ausente, enfermo, un saludo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a la doctora, por supuesto. Y bien, de nueva cuenta agradecerles su atención y pues están escuchando Roxito. Nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas noches.